¿Con quién tengo el gusto, brother? ¿Cómo te llamas? David Cortés Trujillo. ¿Eres de aquí, de la comunidad de San Pedro Mártir? Sí, de Ejidos de San Pedro Mártir. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Toda mi vida, tengo 27 años. Órale. Bueno, o sea, 26. Que tu familia, tus abuelos, ¿tus padres son de la comunidad? No, de mis padres. Ajá, de ahí hasta mi generación. Ajá. ¿Y a qué te dedicas? Ahorita la barbería. La barbería. Ajá. Oye, ¿y cuál es tu opinión acerca de estos centros de artes y oficios aquí en tu colonia, vaya? Que, bueno, por personalmente está muy bien porque pues ayudan a que crezca la comunidad en tanto a actividades, ya sea talleres de música, de danza, de, no sé, distintas como gastronomía o de distintas, no sé, actividades que sí, pues realmente les ayudan tanto a los mayores o niños, en especial pues a los niños, ¿no? Que van creciendo y que pues se puedan fomentar hacia algo mejor, que no se queden cerrados, que a veces pues sí es muy necesario que nos traigan este tipo de centros para facilitarlo, para no ir tan lejos o pagar cuotas muy caras. A veces luego encontramos algo que no, el acceso no está tan libre y pues es difícil, ¿no? Para llevar a los niños o hasta a los adultos. En cambio, cuando hay centros así tan comunitarios y de cultura, pues nos facilitan eso. En mi opinión, está súper bien. Claro, nos dan una cierta accesibilidad, ¿no? A estos espacios públicos. Finalmente, exacto. Espacios públicos, y que de alguna y otra manera también nos demuestran en qué se gasta también parte del presupuesto, ¿no? Que es ahora que se gaste en la parte cultural, que hoy en día pues se considera el cuarto pilar del desarrollo, pues claro. Es súper importante, como lo mencionas, ¿no? Que nuestros hijos, ¿no?, tengan otro tipo de actividades, tal vez que nosotros no tuvimos y que nos quedamos con los deseos de tener, pero como eran pues escuelas particulares, muy pocas veces tuvimos el acceso a ellas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las actividades que trata de realizar este Centro de Artes y Oficios, de acercar, ¿no?, a la comunidad, de crear un vínculo con la comunidad, justo para que tengan, exijan sus derechos, ¿no?, sus derechos humanos, sus derechos culturales, y formen parte de ella, ¿no? Súper importante esto que está sucediendo aquí, ¿no? Y pues, bienvenido, ¿no? Te queremos dar la bienvenida de parte del Centro. Gracias. De Oficios, porque pues sin ustedes no sería posible esto, ¿no? En realidad, claro, sí. El espacio estaría vacío, y pues con esto también se les invita a que den continuidad, ¿no?, a los proyectos, a que sigan trayendo, como mencionas, ¿no?, es intergeneracional, ¿no?, desde los niños, los jóvenes, los adultos mayores, que muchas veces pues se pierden en la nave del olvido, ¿no?, dirían, o sea, se pierden en otras actividades que desgraciadamente pues en algunos casos pues llegan hasta vandalizarse, ¿no?, empiezan con juegos de violencia, ¿no?, empiezan a hacer como otras. Claro, ya estas actividades pues obviamente los distraen y a veces a lo mejor hasta les crean distintos gustos y ya crean como otra conciencia cultural, digamos. Lo único que pues sí, como opinión, diría que le falta un poco más de difusión. Claro. Para que toda la comunidad realmente lo vea, porque a veces luego a lo mejor igual y no muchos se enteran y pues no tienen, no sé, que estuviera todo lleno estaría súper bien. Súper. ¿Y de dónde aprendiste el oficio de la barbería? Que bueno, también es un arte, ¿no? Ahora sí que tiene que ver con simetría, tiene todo su arte. Tiene su oficio como tal. Exacto, es un oficio, es bonito el oficio. Claro. Y dentro de eso, como tú dices, sí tiene su arte. Lo aprendí en una barbería que se llama Scalper Studio. Es una, como considerada de las mejores de aquí, de la ciudad. Y aprendí desde cero, desde amigos que me empezaron a enseñar, y ahora ya es como cursos de algunos pues extranjeros, que son algunos son holandeses, uno francés. Principalmente todo este arte a veces está como que su inicio o donde trae todo las raíces de técnicas, de distintas prácticas o de distintas formas de realizar el trabajo, el oficio, son europeos o de Europa más que nada. Mi estimado David, como que la opinión. Perdón, ¿y de dónde surge como justo toda esta técnica o esta este estilismo, se podría llamar, de dónde surge como el academicismo, o es que cada región del mundo ha tenido como sus diferentes, tal vez no se les llame barberos, pero sí peluqueros. O, ah, claro, ajá. Sí, desde, bueno, desde el principio nada más era la peluquería, ¿no? Todo eso de que ibas con el señor y que nada más te hacía un solo corte y todo eso. Claro. Pero ya después como que a veces como que siempre hay una necesidad más y pues en este ámbito se hizo porque se unió como que el estilismo con el cierto, como que decir que es para el hombre, ¿no? O sea, como que consentirte un espacio totalmente para el hombre, así como en los salones, estéticas y todo eso. Pero esto es para el hombre y como que se unieron esas partes, pero principalmente como barbería, ¿no? De la barba, como que fue el boom y creció. Y de repente ya se hicieron un buen de establecimientos de barberías y grandes, tanto pequeños, así como en las colonias o en los barrios. ¿Trabajas eso de manera particular? O sea, no, ahorita estoy ahí en... ¿Tienes tu local aquí en la colonia? De... No, aquí en la colonia no lo tengo, ajá, pero estoy trabajando para una marca que es Scalper Studio, y es, que tiene varias distintas barberías, una, nada más son tres, una en Polanco, Condesa, y la otra es en Cancún. Y o sea, ya lleva rato estudiando. Ya estamos ahí. Pues más bien el estudio es como que la práctica. O sea, es más práctica tu carrera que teórica. Sí, exacto, ya todo eso es práctico, porque a veces cuando tienes la teoría, pues a veces luego ya en la práctica dínoslo no tienes a nosotros, nada. ¿Verdad? Dínoslos a nosotros, sí. Guasemitas, ¿no? Que mucha teoría y pocas nueces, ¿no? Sí, ya exacto. A veces es súper importante llevar a la práctica, ¿no? Y que creo que en este sentido, pues, con ello cumple el Centro de Artes y Oficios, ¿no? Que aprendes haciendo, ¿no? El aprender haciendo, aprender ejerciendo, ¿no? Entonces, pues te agradezco, ¿no? Muchísimo no, su atención, ¿no? Frida, David, y pues a toda tu familia, ¿no? Son bienvenidos aquí al Centro de Artes y Oficios, ¿no? Y pues esperemos y degusten ese delicioso pan de muerto, ¿verdad, mi niña? Sí. ¡Ey, qué chingón! Sí, pues según esto dicen que a las 7:30 ya está el pancito. Ah, claro.